Martín, estás escuchando La Doblada. Antes sonaba un bloque especial para la fauna rockera Voodoo Child, Divididos y Traveling Band Rata Blanca, pero lo importante es que tengo en mis manos Geografía Under, el nuevo disco de los chicos de La Doblada. Ellos son Lecu, Luis, Ricardo, a quienes les damos la bienvenida. Y vinieron hasta con trompeta y todo. Trompeta, la primera trompeta en la historia de Nunca Lo Sabrán. Perdón, mi cómo, porque justo mientras estaba girando mi visión, estaba así con la trompeta y digo, no, te deslumbraste con el brazo. Sí, automáticamente. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, como obviamente vienen con todo, trompeta, guitarra, van a venir a tocar. ¿Cómo están? 18 años ya de carrera o más, ¿no? Sí, empezamos en el jardín infante. Sí. Qué lindo. Tienen 23 cada uno, ¿no? 23 cada uno, sí. Sí. Empezamos de chico. No, 23 sí. Tengo yo, que soy más chico. Él tiene 26. Sí. Sí, hace 18 años que estamos juntos. Sobreviviendo todo lo que significa tener una banda acá, seguir editando discos, con todos los cambios que significa también, ¿no? Digo, en cuanto a formatos, en cuanto a cambios de tocar, de shows o de, viste, lugares para tocar con falta de lugar o no. Sí, sí, cambios políticos, cambios de todo tipo. Sí. Sí, pero bueno, debe ser que amamos lo que hacemos, entonces nos viene bien estar juntos para hacerlo. ¿Cambió la formación durante estos 18 años? No, solo al primer año se fue el bajista y entró Luis, Luis Pesciallo, que bueno, hace 17 que está entonces, y siempre tuvimos... Es el nuevo de la banda. Todavía sigo acarreando el estigma. Sigue pagando derecho de piso. Nuevo. Vos callate que vos no sabés nada, porque no tuviste el primer año. Exactamente. Y de hecho es el que más... gracias. El que más conserva recuerdos. A veces no acordamos en esos recuerdos. Por ser el más joven. Pero no, básicamente es la misma banda. Eso sí, siempre tuvimos como un integrante que es el que viene a decorar nuestra obra. En un principio fue Pablo Adida en La Pestil. Después vino, que es un guitarrista, Emilio, que nunca puedo, no me sale el apellido. Ilenfeld. Después Oscar Reina y después ahora volvió Emilio. Emilio. Pero sí, siempre los mismos, excepto ese detalle, ¿no? Y este es el disco número 5, ya sí. El quinto de la banda. El primero Elogio al Mal Paso, sí. El segundo Herpes, que Willy Crook me dijo, tenés un nombre, La Doblada, es imposible. Y te pones a un disco Herpes. No sé. Muy, muy comercial. Yo estaba muy punk, así que... El 3 reflexioné, pero no llegué a ninguna conclusión, entonces le puse 3. Que aparte es un lindo número y suena bien, ¿no? Que me habían dicho que es ahí donde se pone el mundo mucho más florido. Donde explotan las bandas de rock, en el tercero. En el tercero, según León Gico, es en el cuarto, va cambiando, bueno, sí. Sí. Y después hicimos el cuarto Souvenir, que salió en el 2007. Sí. Y ahora este, Geografía Under, que es la geografía que nosotros nos conocemos muy bien. Eso te iba a decir. Ustedes vienen trabajando en el Under desde hace tiempo. La Geografía Under es porque conocen el paño. Sí, claro, conocemos el paño. Somos la mejor banda del Under de Argentina. La banda más mainstream del Under de Argentina. Y cómo, mira, viene de repente un tipo de otro país y pregunta, ¿cómo es el Under? Quiero saber, ¿cómo es el Under argentino en el rock? No existe. No existe. No tengo idea. Lo mandaría a ver. Ana Bejungla. Ay, ¿te acuerdas? Ana Bejungla. ¿Llegaron a tocar Ana Bejungla? No. No tocamos. En el codo tocamos. Sí, en el codo tocamos. Ah, el codo estaba lindo también. Era parte de Landa. Sí. Sí. No creo que haya mucho under, o por lo menos quedan algunos lugares a donde transitan las bandas que no están en los medios, ni en las disqueras, ni en los festivales, ni adentro de los teléfonos. Pero entre los teléfonos ya es hasta vintage, ¿viste? Comprá un teléfono y bajate. ¿Viste? El que disco ya no, de... Sí, ya no está más. Es una cosa increíble, duró muy poco. Y en este disco están dos invitados muy especiales. Manuel Moretti, ajá, en voz, sí, loops y arreglos. Willy Cooper. Y Sky Bellinson, nada más ni nada menos. Sí, bueno, son amigos de la vida, con Manuel y con Estelares y La Doblada compartimos muchísimas veces shows en La Plata y en Buenos Aires, ajá, en los 90.

corazón estalla en mi alma. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Yo sentado siempre ahí, no esperaba que me pasara. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Tu paz me llevó y la viví. Un sol que me veló. Pensé eras para mí. El sol no tiene dueño. Ver con tanta bruma, tanta nada. Yo sentado siempre ahí, no esperaba que me pasara. ¿Cómo me pudiste ver con tanta bruma, tanta nada? Tu paz me llevó y la viví. Un sol que me veló. Sabrán, versión acústica. Sacar de quicio a las viejitas y a los niños. Tenés sitiada toda la ciudad. Sos el monito del circo de acá a la vuelta. Te transformaste en estos tiempos en Goliat. Lucís sin culpa la remera de Guevara y displicencia de entrevero y maldad. Ya te cansaste de tratarnos como idiotas y no mirás por dónde vas. Y la vida va. Y la vida va y se va. Y la vida va. Vamos todos. We'll be right back. palabra y reímos, reímos a carcajadas. Sacás de quicio a las viejitas y a los niños, tenés sitiada toda la ciudad. Sos el monito del circo de acá a la vuelta, te transformaste en estos tiempos en Goliat. Lucís sin culpa la remera de Guevara y displicencia de entrevero y maldad. Ya te cansaste de tratarnos como idiotas y no mirás por dónde vas. Y la vida va, y la vida va y se va, y la vida va. Muy bien. Y qué bueno que va a estar el viernes 28 a las 23 también en el Salón Pueyrredón. Muchísimas gracias, Lecu, Luis, Ricardo. Gracias por esta visita. Gracias por el disco también. Que recuerden cómo se llama, Geografía Under. ¿Quieren despedirse con algún tema en especial del disco? ¿Les parece Destellos, por ejemplo? Bien, perfecto. Sí, vamos con Destellos. ¿No? Ya, ¿sí? Ellos. Ellos. Bueno. Ellos. La doblada estuvo con nosotros, nunca lo sabrán. En instantes nada más estará Alfredo Rosso. Side.